Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y quien les habla, Raúl Medina. Un saludo para cada uno de ustedes, queridos amigos. Gracias también por estar junto a nosotros y también por la disposición manifestada para estudiar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Bueno, hemos visto algunos antecedentes del Antiguo Testamento, de dónde hemos venido, pero ahora estamos analizando esta situación de Jesús puntualmente, cómo él trabajó, cómo actuó con la gente en forma muy personal. Y esta vez vamos a hablar acerca, durante esta semana, acerca de que Jesús mostraba simpatía con las personas. Y para eso es conveniente que nosotros vayamos al texto bíblico clave que está en Mateo 14:14 y que dice de la siguiente manera, queridos amigos oyentes: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta palabra clave, compasión, es una palabra tremendamente profunda, llena de significado, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, compasión, yo estoy mirando el texto en la primera frase cuando dice: saliendo Jesús vio una gran multitud. Yo creo que esto siempre tuvo mucha concurrencia. Jesús atraía a las personas, incluso los niños, a pesar de que se habla de que Jesús era una persona que no tenía una sonrisa así o andaba riéndose, por decirlo de una manera, pero él atraía a las personas por su comportamiento, porque se preocupaba de ellas y estaba detrás de ellas y hacía lo que se llama aquí esto de compasión. El término, ¿no es cierto?, es como estar poniéndose, yo creo que se usa mucho ponerse en el zapato de la persona, ponerse en la situación de la persona, pero de una manera muy efectiva, muy directa. Y lo otro es que, mira, él no les da un mensaje a ellos, según este texto, sino que sana a los que estaban enfermos. Ese era el problema en ese momento de estas personas. Ese era el problema, por lo tanto, eso atendió Jesús. ¿Y cuál pudo haber sido la reacción entonces de las personas frente a eso? Y ahí viene el resultado, que es lo que nosotros tenemos que aplicar también en nuestras iglesias. Bueno, y la reacción es natural. La gente se sentía atraído hacia quienes, o hacia quien en este caso puntual, les brindaba compasión. Como Cristo estaba constantemente mirando a la multitud, no como un número masivo, sino como personas en particular que tenían necesidades particulares, cada uno se sentía atraído para estar donde Jesús normalmente estaba dando sus discursos, entregaba sus enseñanzas, y lo que es mejor aún, Raúl, era no solamente mostrar simpatía, sino que tener acciones de simpatía, porque finalmente suplía las necesidades que ellos tenían, especialmente en este ámbito tan sensible como era la enfermedad y donde se requería recuperar la salud que se había perdido. Fíjate que Jesús escuchaba, voy a decir así, los quejidos de las personas. Y a veces a nosotros nos molesta un poquito el quejido, porque dice, ¿por qué tengo yo que atender a esta persona? Especialmente cuando quizás está dentro de la categoría de mi enemigo, que esté sufriendo. Pero mira, el Antiguo Testamento nos da muestras de este Jesús que no se preocupó solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, de suplir necesidades de las personas. Allí en Jueces capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Voy a leer un poquito del anterior 15, dice: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba con ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora, este es un resultado del descarrío, de la desobediencia de las personas, de una situación que no está correcta dentro de los lineamientos que él ha dado. Voy a decirlo de esta manera: uno tiene ciertos comportamientos que son propios de heredades o del ambiente, pero la Biblia nos dice, mira, ese no es un camino correcto para ti, te va a ir mal por ese camino, cámbialo, haz esto otro, y nos da directrices muy puntuales. Ahora, si yo no hago caso a esas directrices, sufro las consecuencias de lo que Jesús ya me advirtió, y aquí pasó. Pero este hecho que aparece aquí, mira, dice: Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Esto es sentir compasión, es sentir simpatía, es sentir el deseo de que ellos sean felices. Fíjate, se ve en el Antiguo Testamento en este sentido, aunque los jueces realmente, uno cuando los lea así en forma general, se encuentra con que los jueces tampoco anduvieron muy bien dentro. A la altura de lo que se esperaba. A la altura de lo que se esperaba. Ahora, qué importante es destacar el hecho de que, contrariamente a la idea popular de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, un Dios no perdonador, un Dios no compasivo, a diferencia de las acciones permanentes de Cristo, se ve claramente que no es así, es un error absoluto. Por ejemplo, me gustaría leer Raúl Éxodo capítulo 2, versos 23, en adelante dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y luego dice el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Yo pregunto, ¿acaso eso no es compasión? ¿Acaso claro, eso no es simpatía? ¿No es ponerse en el lugar realmente de aquel que estaba sufriendo, y especialmente si se trataba del pueblo que él había escogido? Por lo tanto, aquí vemos un Dios, lejos de ser severo y no perdonador, un Dios que se compadecía especialmente de las multitudes. Ahora, yo encuentro una situación, y quizá voy a hacer un poquito, voy a tirar un poquito más lo agravante de esta situación. Porque la razón por qué estaban así no era porque Dios se había alejado de ellos, sino porque ellos se habían alejado de Dios y habían tomado un camino equivocado a pesar de las advertencias y de las garantías que Dios les había dado. Es como decir, tú estás, o sea, te han dado un consejo, te han dado que no sigas ese camino, que tomes esta otra dirección, y tú sigues y sigues y sufres las consecuencias, y después viene y esa persona te dice: ¿por qué no me ayuda? No tienes tú el deseo de decirle: mira, claro, ya te lo advertí, ahora sufre las consecuencias. Te lo dije, sufre las consecuencias. Es un accionar muy humano ese, ¿eh? Es muy humano. Estaba recordando de un incidente de una señora que tenía un niño que tenía algunos problemas de autismo, y ella lo trataba pero con mucho cariño, este pequeño, y en una oportunidad, mientras estaba con su familia, él estaba en la cocina y derramó, ¿no es cierto?, un líquido y manchó la pared. Y cuando sintieron eso, ella fue hacia allá. Y entonces, ¿cuál sería la reacción que uno puede tener frente a eso? La más lógica. Pero ¿cómo se te ocurre manchar la pared? Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. ¿Y sabes lo que hizo ella? Tomó el frasco del niño y le dice: mira, te queda un poco. Te faltó esto para seguir manchando la pared. Esa es una reacción de empatía, de simpatía, y lógicamente el niño tuvo una reacción diferente, y las personas que miraron también. ¿Por qué? Porque se puso en el lugar de él. Quizás él tuvo, no sé, algún espasmo, alguna cosa que le hizo hacer, no lo hizo así, y uno tiene reacciones negativas y llega y dice nomás las cosas. Hay que recordar que el niño estaba dentro de un contexto también. Claro. Entonces, fíjate que eso mismo que tú acabas de leer de Éxodo, y yo lo encuentro acá en otro libro, capítulo 13 puntualmente. Ahora, antes que vayas al texto, Raúl, solamente mencionar en el caso del ejemplo que acabas de decir, estamos tan acostumbrados a las reacciones habituales que tenemos, ¿cierto?, donde no empatizamos, que una empatía como la que manifestó esta persona, esta mamá, nos parece hasta extraño. Pero es porque justamente estamos habituados más a mirar la situación de manera, negativa. Bueno, Dios siempre es empático con nosotros, y a pesar de nuestra situación, Él nos trata de ayudar y llevar por un buen camino. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Será hasta la próxima, queridos amigos, y anhelamos de todo corazón que la bendición del cielo sea sobre cada uno de ustedes.